الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخارج، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفتح. أما قضية الذي نقبل عليه هي طويل طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Urriak bi ditu gaur eta Wintifadak 254 atal. Gaurkoan denboraldi berri bati ekingo diogu merezitako oporraldi baten ostean. Ekaina aldean eman genion amaiera ikasturteari, hoi baino lehenago, iaz, aurten alegia. Pues oso zapore honez utzi zuen elkarrizketa batez, orduan Leila Jaled izan genuen solaskide Wintifadan. Eta, bueno, ba, ikasturte eder baterako ginga horrekin eman genuen amaitutzat aurreko denboraldia. Baina bazen garaia mikrofonotara bueltatzeko. Eta halaxe, gaurtik aurrera eta astelenero hemen izango gaituzue Zintzo Demonio, 8:00-etatik 9:00-etara. Alabedi eta 97 irrati libreen uinetan. Eta, bueno, demoraldi berri honetan berrikuntzak ere ekarriko izkizuegu, eta gaur berrikuntza horien lehenengo lagina. Izan ere, estreinatuko dugu gaurkoan Sodepaz erakundearekin elkarlanean pues prestatu dugun atal bat. Atal horretan ekarriko dizkizuegu emakumeen ahotsak. Palestinarrak batzuk, Palestinarekiko edo Palestinako borrokarekiko lotura zuzena dauzkaten besteak, nola nahi ere, ba, emakume, jantzitako emakumeen ahotsak. Palestinako errealitatearen inguruko zeinbait konturen inguruan solasean aritzeko. Eta gaurkoan izango dugu Amaia Elortza. Amaia Elortza lege arloko ikerlaria da, beasaindarra bera, eta Badil zentruko langilea. Badil zentrua errefusiatuak hartatzeko zentrua da, Aida errefusiatuen kanpamenduan Belenen, Zisjordanian. Alaber, Laji elkartean ere egiten du lan, eta bueno, arekin solastuko gara, pues, errefusiatuen aferaz. Esan bezala, Amaia Elortza beasaindarra da sortzez, baina bertan bizi da, Belengo Aida errefusiatuen kanpamenduan, eta bueno, realitate bat oso gertutik ezagutzen duena eta gaur izpide izango duguna Uintifadaren mikrofonotan. bestela ere hasiera emango diogu irratzaioari ohikoa dugunez, Palestinatik azken aste hontan datozkigun albistei errepasoa emanez. Adi beraz, astera edo eta uintifara. Arratsaldeon Sergio. Arratsaldeon Koldo. Bueno, ba, begirada bat emango diogu esan bezala Palestinatik datozkigun gaurkotasunari, izan ere ekainean utzi genion pues irratzaioaren asteroko edizio hauek egiteari, eta geroztik pues badirudi Palestina desagertu egin dela edabidetik edo edabide ofizialetatik behintzat, bestelako kontuak dira izpide, eta bueno, badirudi desagertuta dagoela Palestina. Hala ere, pues bueno, hango egoera latza eta Palestinaren gaineko okupazioak ba jarraitu du geroztik. Bai, alaxe da, eta hala ere, bueno, jakin dugu da honetan zehar egon direla kontaktuak batez ere Palestinako aginte nazionala eta Hamasen artekoak, bueno, nolabaiteko batasun nazionalareko prozesu bat abiatzeko, eta bueno, horren berri jaso nahi genuen gaurkoan ere. Hamdala entra a Gaza para tomar el gobierno tras 10 años de control de Hamas. Este era el titular que nos ofrecía la agencia EFE del viaje del jefe de gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que bueno, tras cruzar el puesto fronterizo de Erez, decía así: hemos vuelto a Gaza para lograr la reconciliación y la unidad y el fin de la división interna. Hamdala prometió construir sobre este momento histórico y reconducir la división entre las facciones palestinas hacia la reconciliación. Estamos aquí para decirle al mundo entero desde el corazón de Gaza que el Estado palestino no será establecido sin la unidad de Gaza y Cisjordania, declaró, y aseguró que su ejecutivo va a hacer de inmediato la transferencia de los ministerios de la franja y empezar a funcionar inmediatamente. Para ello, explicó, se han formado tres comités que se encargarán de tres aspectos del traspaso de poder: el control fronterizo, ministerios y funcionariado y seguridad. Según nos dice, estamos convencidos de que el único camino hacia el objetivo nacional es el camino de la unidad y pasar página a la división. De ahora en adelante, todo el mundo va a estar involucrado en los esfuerzos de reconstrucción de la Franja de Gaza, en impulsar la firmeza de la gente de Gaza y defender sus libertades, prometió. Asimismo, Hamdala felicitó a Hamas por su decisión de disolver el comité administrativo que había formado para gestionar el enclave costero, y señaló que este era un paso importante. Bueno, pues esta es la perspectiva que nos ofrece la agencia EFE acerca de la visita del representante de la Autoridad Nacional Palestina, de Fatah, al fin y al cabo, acerca de, bueno, pues este acercamiento entre las dos facciones para pues tal vez vislumbrar algún tipo de gobierno de unidad nacional en Cisjordania y en Gaza. Y recogíamos también de Hispan TV pues la otra cara de la moneda, la lectura que desde Hamas hacían de este acercamiento entre la ANP, el gobierno de la ANP, y el gobierno de la Franja de Gaza de Hamas, en pos de esta reconciliación nacional. Reconciliación palestina acabará con la ocupación israelí. Recoge el titular de Hispan TV. La reconciliación es una voluntad y una decisión para impedir que Israel se trague la ocupada Cisjordania y continúe con el asedio de la Franja de Gaza, ha indicado el líder del movimiento de resistencia islámica palestina Hamas, Ismail Haniyeh, en un comunicado emitido el pasado sábado. esta misma jornada del sábado, varios funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina llegaron a Gaza para reanudar las conversaciones con los líderes de Hamas sobre la reconciliación nacional de las facciones palestinas. Hace un mes, las autoridades de Hamas aceptaron las condiciones de Al-Fatah en pro de una reconciliación que incluyen elecciones generales en la ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza. Pues bueno, recordemos que en Palestina las últimas elecciones presidenciales se celebraron en el año 2005 y en el 2006 las elecciones legislativas, con lo cual pues durante más de 11 años pues no ha habido un relevo en esas instituciones. Janilla, no obstante, describe como estratégica la decisión de Hamas de poner fin al largo conflicto entre las facciones palestinas y señala que esta medida surgió de una voluntad nacional y con el apoyo de su líder político y militar, de su poder político y militar, así como su estatura firme frente al asedio y las guerras. Entendemos que el proceso de reconciliación interno palestino podría ser largo debido a los reveses en el camino y que hay muchas cuestiones que requieren decisiones valientes, pero estamos seguros de que hemos comenzado a derribar el muro de separación. Estamos en una situación de cambios nacionales, regionales e internacionales, ha aseverado Janilla. Pues las distintas lecturas en torno a ese proceso que se está gestando en Palestina, al menos entre estas dos grandes facciones, y que, como reconocía el propio Janilla, pues no está exento de toda la carga que cada uno de ellos lleva en la mochila de esta larga década, pues de gobiernos colaboracionistas de la Autoridad Palestina, de gobiernos de Hamas en la Franja de Gaza, y bueno, pues muchas piedras en la mochila. Pero bueno, veremos en qué queda una vez más este intento de reconciliación nacional. Eta hori guztia gertatzen ari den bitartean, Israelgo okupazioak aurrera jarraitzen du, eta honen ondorioak pairatzen jarraitzen dituzte Palestinako biztanleek, eta oraingoan Gazara joango gara berriz hitz egiteko bertako lanaren egoeraz, eta esateko, bueno, pues, paroak azkenengo urtetako mailarik altuenean dagoela gaur egun. Según un informe, el desempleo en Gaza llega a su nivel más alto desde 2014. Según informó el viernes la página web Middle East Monitor, el desempleo en la bloqueada franja de Gaza durante el segundo trimestre del año 2017 se ha elevado al 44%, un aumento del 2,9% desde el primer trimestre del 2017, registrando así su nivel más alto desde el fin de la agresión israelí contra el enclave palestino en 2014, que ya alcanzaba el 43,9%. Estas estadísticas han sido elaboradas por la organización no gubernamental israelí Gisha, y se centra en las limitaciones y restricciones impuestas contra los palestinos y palestinas, especialmente quienes residen en la Franja de Gaza. Las cifras, que son del segundo trimestre de este año, muestran, como hemos dicho, un aumento del 3%, y el grupo más golpeado es el de los jóvenes. El 61,9% de los gazatíes entre 18 y 29 años no tiene trabajo, lo que les ubica en una situación muy precaria desde el punto de vista económico. Esta organización no gubernamental israelí, recordamos, además asegura que estos altos índices de desempleo se deben a las muchas restricciones israelíes impuestas contra la Franja de Gaza, en particular contra el sector de la construcción. Estos son los peores niveles de desempleo desde el comienzo de 2014, cuando Israel obstaculizó toda entrada de materiales de construcción a Gaza, medida que paralizó el sector de la construcción en este enclave, se lee en el informe publicado por Gisha. Del mismo modo, advierte que el aumento de las medidas restrictivas israelíes junto al incremento de los niveles de desempleo agudizará más la desesperada situación de la economía en la Franja de Gaza. Bueno, eta Gazako egoera latza bada, behinta berriz izan dugu izpide irratzaio honetan, azken urteotako blokeoaren eraginez eta azken urteotan pairetutako erasoen eraginez, Cisjordanian ere pues suntzipen estrategiak aurrera darrai etengabe, eta alaxe jasotzen du Hispan TV-k argitaratu duen txosten batek, non jasotzen dituzten azken hilabeteotan, 2017ko azken hilabeteotan, Israelek birrindu dituen etxe palestinarren kopurua. Israel destruye 105 casas palestinas en lo que va de 2017. Un informe divulgado el pasado viernes informa que las autoridades israelíes han destruido 105 casas palestinas desde el comienzo de este año. Según informó la agencia iraní IRNA, citando un informe de la agencia palestina Maon, el régimen de Tel Aviv desde el inicio de 2017 hasta los últimos días del mes de septiembre ha destruido 105 casas palestinas solo en la ciudad de Al-Quds, Jerusalén. El estudio indica igualmente que las autoridades israelíes ya han enviado avisos a 217 familias palestinas de Al-Quds sobre que sus casas van a ser demolidas e incluso han obligado a algunas a destruir su propio hogar con sus propias manos. De lo contrario, pues serían las excavadoras de la municipalidad, del ayuntamiento, quienes procederían a demoler los hogares palestinos y luego les pasarían la factura de la demolición. Con lo cual, en muchos casos, incluso se ven obligadas estas familias a derribar su propia casa por no hacer frente a los gastos que les acarrearía que fuera el ayuntamiento quien lo hiciera. Los sionistas también han enviado cartas avisando a 217 familias palestinas de que sus casas van a ser destruidas y han obligado a 7 familias palestinas de Al-Quds a destruir sus propias las casas con sus propias manos, según recoge este informe. Los investigadores palestinos creen que la demolición de casas tiene como objetivo posibilitar al régimen de Israel la edificación de asentamientos ilegales en las tierras palestinas de Al-Quds, donde la comunidad internacional ha prohibido levantar colonias ilegales israelíes. En los últimos 7 meses, las autoridades sionistas han aprobado edificar 6.377 viviendas ilegales en Al-Quds y las zonas adyacentes a esta ciudad. Se lee en el informe que además advierte de que de la aceleración de la expansión israelí en el territorio palestino. Más de 500.000 de israelíes viven en más de 120 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación de los territorios palestinos de Cisjordania y Al-Quds en la Guerra de los Seis Días de 1967. Las colonias israelíes en la zona palestina son consideradas ilegales por la Organización de las Naciones Unidas y por la Unión Europea y un gran número de países, ya que la Convención de Ginebra prohíbe construir en tierras bajo ocupación. Etxeen birrinketa ez da Israelek aurrera eramaten duen estrategia bakarra, palestinarren mugimenduak blokeatzea eta ekiditea beraien beste neurri bat da, eta hori berriz ere gertatuko da urrengo asteazkenetik hasita, judutarren jaiak direla aitzakia hartuta. Israel zerrará Gaza y Cisjordania 11 días por las fiestas judías de Sukkot. El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, aprobó el cierre de Gaza y Cisjordania durante 11 días que durarán las festividades judías del Sukkot, empezando el miércoles 4 de octubre. El organismo militar, el COGAT, organismo militar que gestiona la ocupación, lo confirmó así. El cruce con la franja de Gaza de Erez cerrará entre el 4 y el 14 de octubre, asegura el comunicado de ese organismo, que puntualiza que el cierre afectará, por supuesto, solo a palestinas y palestinos y estará permitido el cruce a periodistas. El largo periodo clausura de los territorios palestinos es inusual, ya que hasta ahora se cerraban los cruces solo en los primeros y últimos días de la celebración festiva, que es periodo laboral en Israel, excepto los días de comienzo y de fin, y que, como es sabido por todo el mundo, en muchos casos palestinas y palestinos se dirigen a empresas situadas en el Estado de Israel para trabajar. Y bueno, esta vez la excusa que se ha utilizado fue el ataque que tuvo lugar en una colonia en Cisjordania la semana pasada, en la colonia de Har Adar. Bueno, pues una vez más, durante otros 10 días será completamente bloqueado la libertad de movimiento de palestinas y palestinos, tanto de Cisjordania como de Gaza. افتح صفحه جديده وانتهى الموضوع افتح صفحه جديده وانتهى الموضوع. Bueno, y terminamos con alguna de las pocas buenas noticias que nos llevan últimamente desde Palestina, y hablamos de una nueva edición del Festival FestiClown, 10 días de circo contra la ocupación de Palestina. El FestiClown desplazó un equipo de 39 personas a 5 ciudades de Cisjordania entre el 19 y el 28 de septiembre. Reencuentro de payasos en rebeldía con el clown Abu Shaka, que estuvo encarcelado por Israel en régimen de detención administrativa hasta hace apenas un mes. Jerusalén, Belén, Hebrón, Ramala y Nablus han sido las ciudades visitadas por el Festival Internacional de Clown de Galicia, FestiClown, en su cuarto viaje a Palestina. El primer festival de las artes circenses del mundo árabe ha llevado un mensaje solidario y contra la ocupación israelí a las 5 ciudades de Cisjordania, en la que ha visitado colegios, hospitales, campamentos de refugiados, fábricas, centros culturales y demás. La expedición, compuesta por 5 compañías procedentes de 6 países, entre las que están, bueno, Iván Prado, representante de Payasos en Rebeldía, Cambayota, Chiquimunguagua, Circo No Alto y Academia de Tontos, eran el nombre de estas compañías, los 15 miembros del campo de trabajo de Rivas hacia Madrid y algunas personas más de equipo técnico, llegó a Jerusalén el pasado 19 de septiembre. Después de visitar la ciudad, se desplazaron al Iptah Center, en el campo de refugiados de Deishe, cerca de Belém, una de las asociaciones locales colaboradoras con el FestiClown. El festival, organizado por Cultura Activa y Payasos en Rebeldía, contó también con el apoyo de la Palestinian Circus School, Human Supporters Association, la G Center, Playing Grounds for Palestine y Badil Center, además del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid Madrid y de la compañía Cambayota. La semana siguiente, el domingo día 24, el FestiClown continuó en Ramala visitando una escuela para niños y niñas con necesidades especiales, para después salir hacia el Valle de Asira, cerca de Nablus, donde se organizaron actividades, juegos y espectáculos para niñas y niños, y se pintó un mural que reclama una Palestina libre y feliz. Y durante la segunda semana, FestiClown se acercó hasta la localidad de Nablus, donde permaneció íntegramente toda la semana. Zirkogintza jaialdi honen beste edizio batzuetan izan dugu izpide Iban Prado Payasos en Rebeldía elkarteko kidearen bitartez, pues izan dugu izpide beste batzuetan, beraz imaginatzen dut datosen asteotan ba hemen izango dugula Intifadaren mikrofonotan zirkogintza jaialdi honen antolatzaietako bat Iban Prado ondo bidean. Eta honen bestez, amaitutzat emango dugu prentsa errepaso hau eta jarraian helduko diogu gaurko elkarrizketari. Ezan bezala, solastuko gara Amaia Lorzarekin, lege arloko ikerlaria eta Badil zentruko langilea, Belengo Aida errefusiatuen kanpamenduan. Elkarrizketa honi heldu aurretik, baina pues kanta bat entzungo dugu atzeden alditzo musikal bat hartuko dugu Jalas Palestinako taldearen eskutik. Arabic Rock Orkestra du izena diska honek, eta bertatik jarraian entzungo duzuen kanta jaso dugu, Miss With Jalas. pues abrimos esta sección que coproducimos entre Uintifada y la organización Sodepaz, y la que a lo largo de una serie de programas pues charlaremos con mujeres palestinas, algunas grandes conocedoras de la realidad palestina, otras que nos ilustrarán sobre distintos temas pues monográficos relacionados o que nos ayudarán a entender la situación en Palestina. Nos presenta nuestra invitada de hoy, Xabi Aguirre Gaviria, de la organización Sodepaz, a quien tenemos al otro lado del aparato. Xabi, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, compañeros. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy y quién va a ser nuestra interlocutora? Bueno, la interlocutora va a ser una guipuzcoana de Beasain, que lleva ya unos cuantos años ya viviendo en Palestina. Ella es Amaya Escorza, y las personas bueno que estén familiarizadas con el mundillo de la solidaridad con Palestina, pues seguramente la hayan visto y hayan leído cosas de ellas. Amaya, bueno, pues es una chica que con 23 años, tras acabar sus estudios en ciencias jurídicas, decidió ir a Palestina a conocer el impacto de la ocupación con sus propios ojos, y bueno, pues nos va a ofrecer una visión, una doble visión muy interesante. Por un lado, Amaya a día de hoy está trabajando y lleva ya 5 años trabajando en el Centro de Recursos para las Personas Refugiadas Palestinas, BADIL, que es un centro que es un referente a nivel internacional en cuanto a la publicación de investigaciones y de informes. Este centro está ubicado en la ciudad de Belén y ella trabaja como investigadora legal responsable en el centro. Allí pues lleva diferentes funciones, por ejemplo, las campañas de incidencia política, se encarga de la recepción de las giras de los grupos de personas internacionalistas, o sea, sé que cualquier persona de Euskal Herria que haya visitado Palestina y haya podido visitar Belén, pues seguramente haya podido coincidir con Amaya. Y bueno, pues ella además, por un lado, nos va a ofrecer esa visión de experta en leyes, y por otro lado, pues Amaya también, hay que destacar de ella que es una persona muy activista, que desde el momento que ella llegó a Palestina, por voluntad propia, decidió residir y vivir en un campamento de refugiados, en concreto en el campamento de Aida. Es un campamento en el que sobreviven más de 5.000 personas en unas condiciones bastante lamentables, y además es uno de los campamentos de refugiados que sistemáticamente se ve asaltado casi de manera semanal por el ejército sionista, por las fuerzas de ocupación. Y bueno, pues ella además trabaja como voluntaria en un centro cultural que se llama Lallí. Pudo venir hace un par de años a Euskal Herria con una gira del grupo de danzas del DAT, que a presentar una gira extensa que hicieron por toda Euskal Herria. Entonces, bueno, pues creemos que Amaya pues nos resulta una persona muy interesante por esa doble faceta que tiene, por un lado como investigadora legal y por otro lado como activista y como residente en un campamento de refugiados. Pues un testimonio cualificado y además también de primera mano de alguien que vive en el campo de refugiados de Aida, donde nos vamos a continuación para charlar con Amaya Lorza. Es que ricas cosabi. Taurren arte, agur. Suei, peti, vale, agur. Pues como nos presentaba Xabi Aguirre Gaviria, nos vamos a continuación hasta el campo de refugiados Aida Camp, en la localidad de Belén, en la Cisjordania ocupada, para charlar con Amaya Lorza, guipuzcoana de nacimiento y afincada allí por motivos de trabajo, y supongo que también por motivos de personales y militantes en el campo de refugiados, en uno de los campos de refugiados más populosos también de Cisjordania. Le saludamos ya al otro lado del aparato. Amaya, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, cuéntanos qué te lleva a ti, a una beasaindarra, a acabar afincándote ahí en el campo de refugiados de Aida. Bueno, yo llegué por primera vez aquí a Aida en el 2012 con un trabajo que organizaba una organización local comunitaria de aquí de Aida, y vine para 2 semanas Y bueno, la verdad es que tenía, yo ya estaba involucrada en temas de Palestina antes de venir, pero después de venir aquí pues como que me apetecía quedarme más y aprender un poco más, entender mejor, ver qué podía hacer desde aquí. Y bueno, poco a poco me fui afincando y hasta ahora no me han echado, así que... En concreto, trabajas en el Centro Badil de Atención a los Refugiados. ¿Cuál es la tarea que desempeñáis allí? Badil es una organización palestina de derechos humanos que fue un poco fundada por la comunidad de refugiados y desplazados palestinos, un poco con el objetivo de defender y abogar por los derechos de los refugiados palestinos que sentían que estaban siendo un poco olvidados o dejados de lado. Entonces, no hacemos ayuda humanitaria, es una organización que principalmente trabaja en investigación legal, en defensa legal, y también trabajamos con la comunidad un poco en educación, en movilización y este tipo de cosas. Trabajáis también con una, bueno, son una, asociaciones locales palestinas, y en concreto trabajáis también con la asociación LAGI, no sé si se pronuncia así, sí. Una asociación cultural que opera allí también en el campo de refugiados de Aida. Sí, entonces, bueno, como en Badil nosotros directamente no trabajamos con la comunidad, aunque prácticamente la mayoría de los trabajadores son refugiados, pero sí que hacemos un poco de coordinadores de organizaciones locales. Entonces, una de las asociaciones socias de Badil, digamos, es la asociación LAGE, que en árabe significa refugiado, que está en Aida, y en la que yo soy voluntaria también. Uh-huh. Entonces, pues ando un poco entre las dos. Tu experiencia pues personal, viviendo en un campo de refugiados, y tu experiencia laboral, me imagino que en este tiempo habrás llegado pues a conocer bastante bien y de primera mano pues cómo son las condiciones de vida en un campo de refugiados, pero también pues un poco cuál es la historia y el perfil y la trayectoria de las gentes que allí viven. ¿De dónde viene la gente que a día de hoy está refugiada en Aida Camp, y cuál es un poco la historia de este campo de refugiados? Bueno, digamos que en estos momentos, hoy en día, de 12 millones de palestinos en el mundo, hay 7 millones y medio de refugiados. Entonces, de la mayoría de estos refugiados vienen de... son originarios de 1948, que es cuando se estableció Israel. Entonces, el establecimiento de Israel vino a, o produjo el desplazamiento forzoso o la expulsión de alrededor de 750.000 palestinos de sus hogares, en lo que es hoy en día Israel, que se exiliaron pues en países vecinos como Cisjordania, que en aquella época quedó bajo control jordano, la Franja de Gaza, en Jordania, Siria y Líbano. Entonces, los refugiados de Aida, en concreto, son todos originariamente desplazados en 1948 y sus descendientes, que según el derecho internacional también reciben estatus de refugiado. Ahora, además de los refugiados de 1948, posteriormente también ha habido nuevas oleadas de refugiados, con lo cual el número ha ido aumentando, y prácticamente desde el 48 hasta hoy en día no ha habido ningún año en el que palestinos no hayan sido expulsados de sus hogares. Pero en Aida, concretamente, los refugiados, en los campos de refugiados oficiales, fueron establecidos en el 48, con lo cual solo acogen refugiados del 48. Uh-huh. Supongo que en estos 69 años de historia, desde que se afincan estos campos de refugiados en territorio pues de las Naciones Unidas o de la Agencia de Atención a los Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas, hasta el día de hoy la población se ha multiplicado, son varias las generaciones que son refugiados de segunda y tercera generación que han nacido allí mismo en el campo de refugiados, en un territorio que es que no aumenta. Eso condicionará, me imagino, de manera importante las condiciones de vida de quienes allí viven. ¿Cómo se viven en el campo de refugiados? Sí, bueno, como tú has dicho, en estos momentos ya van por la cuarta generación de refugiados, con lo cual el número se ha multiplicado, y en los que en 1948 eran alrededor de 750.000, pues hoy en día son alrededor de 6 millones. Con lo cual, obviamente, los campos pues no son suficientes. De hecho, hoy en día la mayoría de los refugiados ya no viven en campos porque no caben, y obviamente los que siguen en campos, la mayoría porque no pueden salir fuera por motivos económicos o en otros países por motivos legales, pues viven afincados en casas cada vez más pequeñas, en campos cada vez más masificados, lo cual causa muchos problemas, tanto sociales, por supuesto, porque obviamente un campo masificado pues hay problemas sociales, falta de privacidad, hay problemas de salud por falta de sol, porque mucha gente se imagina los campos de refugiados en tiendas de campaña, pero aquí las tiendas de campaña acabaron en los años 50. Los años 50 la ONU construyó unos bloques para cada familia, entonces originariamente construyeron una habitación para familias de hasta 6 miembros y dos habitaciones para familias de 7 o más miembros. Es a partir de ahí todo lo que se ha ido construyendo ha sido pagado por los propios refugiados que han ido construyendo pues sobre estos bloques y un poco alrededor y poco a poco pues ocupando todo el espacio disponible que les quedaba, que como has dicho es muy limitado, porque los campos de refugiados tienen el mismo tamaño que tenían en el 48, con lo cual queda muy poco espacio disponible entre los campos. Esa precariedad de condiciones de vida hace que los campos de refugiados sean a la vez un foco de conflictividad, porque bueno, pues periódicamente y prácticamente a diario pues nos llegan noticias de ataques, incursiones de las fuerzas de ocupación israelíes en los campos de refugiados. Son unos focos pues especial conflictividad, ¿no? Sí, yo no creo que sea necesariamente por las condiciones económicas, porque también es cierto que hay otras zonas en Cisjordania, en Gaza, incluso en Jordania, Siria, en las que las condiciones económicas también no son buenas o incluso peores, pero los campos de refugiados sí que tienen un extra de ser el símbolo un poco de los refugiados y de lo que era Palestina histórica. Entonces un poco ese símbolo y esa identidad se ha mantenido muy fuerte estos 69 años, no ha decaído en absoluto. Entonces sí que son un poco un foco de resistencia y un poco movilizan un poco el movimiento político palestino, tanto en Palestina histórica como en los países en los que han sido exiliados. Entonces sí que en Aida, por ejemplo, y en otros campos hay mucho activismo político, hay mucha resistencia. Aida justamente, su localización pues es bastante estratégica. Está a menos de 200, 300 metros de una colonia israelí. Está muy cerca de Jerusalén y asimismo justo al lado de Aida está la tumba de Raquel, que es uno de los sitios bueno más sagrados del judaísmo, es un sitio muy visitado tanto por israelíes como por colonos. Entonces un poco para proteger esta tumba Israel estableció una base militar, con lo cual pues y posteriormente en el 2002 construyó el muro del apartheid alrededor de esta base militar, con lo cual hoy en día Aida tiene una base militar justo a las afueras del campo, que causa muchísima fricción. Tiene el muro rodeando el campo por tres lados y tiene un asentamiento muy cerca, con lo cual pues hay mucho conflicto con el ejército, hay incursiones prácticamente a diario, tanto de día como de noche, y sí que es un sitio bastante inestable. Aida es muy representativo también de lo que es el régimen de apartheid, ¿no? Hablabas de lugares de significación religiosa, que duda cabe que Belén, para gran parte de la cristiandad a lo largo del mundo, es un lugar de peregrinación, de un foco de turismo importante, que en otras condiciones pues podría ser un motor económico importante, pero resulta, se da la paradoja de que los miles de turistas que acuden anualmente a visitar los lugares santos de Belén, pues difícilmente podrán vivir la experiencia de visitar un campo de refugiados o incluso de tener contacto físico con la población palestina, ¿no? Se da pues la circunstancia de que estos campos de refugiados estén ubicados precisamente muy cerca de uno de los puntos de los destinos turísticos más importantes de la cristiandad a lo largo del mundo, ¿no? Sí, la verdad es que Belén, bueno, obviamente el turismo depende mucho de la situación política, con lo cual es bastante inestable, pero generalmente se puede decir que Belén probablemente sea la ciudad más visitada de Cisjordania después de Jerusalén, pero sí que es cierto que la mayoría del turismo en Palestina histórica, incluido en Cisjordania, está controlado por agencias de turismo israelíes. Con lo cual la mayoría de los grupos o peregrinos que visitan Belén suelen venir en autobuses desde Jerusalén, simplemente a visitar la iglesia, algo más, y después inmediatamente vuelven a Jerusalén, donde también hay palestinos, pero muchas veces no se alojan en zonas palestinas. y obviamente pues hay muy poco contacto y al final muy poco conocimiento de la realidad que rodea estos sitios religiosos. Y al mismo tiempo también está la paradoja de que hay muchísimos palestinos que también son cristianos y, por ejemplo, sí que tienen acceso a Belén, pero Jerusalén, estando a solamente 5 kilómetros de Aida, por ejemplo, hay muchísimos palestinos que nunca han podido visitarlo, incluso por motivos religiosos. Con lo cual, los sitios religiosos sí que debe, aunque el conflicto en sí no es religioso, sí que tienen un papel importante en el conflicto. Uh-huh. Mencionabas antes la importancia simbólica también de los campos de refugiados y de los del colectivo de refugiados como la bandera de la reivindicación histórica del retorno a la tierra palestina. De hecho, pues quien haya podido visitar el campo de Aida habrá podido comprobar que la entrada está flanqueada por una enorme llave que simboliza la pertenencia a esa tierra, a esas casas de donde fueron expulsados hace ya casi 7 décadas. ¿Qué importancia tiene el tema de los refugiados dentro del conflicto palestino? Porque es un tema clave, ¿no? Cualquier hipotética solución tendría que pasar por el reconocimiento, no el reconocimiento, la garantía, porque el reconocimiento ya lo tiene el colectivo de refugiados, de poder retornar a sus pueblos de origen, ¿no? ¿Qué importancia tiene la causa de los refugiados palestinos? Sí, exactamente como tú has dicho, los campos, creo que fue Ben Gurión, el primer ministro israelí, que dijo una vez que los mayores morirán y los jóvenes olvidarán, y es justamente lo contrario. Quiero decir, como tú has dicho, los campos de refugiados, tanto en Cisjordania, en Gaza, en Líbano, todos tienen muchísima simbología, todos tienen símbolos como las llaves, que simbolizan esos hogares que dejaron y escaparon solamente llevándose la llave, pensando que volverían pronto, y 69 años después pues todavía están esperando en sus campos de refugiados con la llave. Hay muchos, los pueblos originarios, los refugiados, están siempre pintados, están presentes. No hay un niño o niña refugiado que no sepa de qué pueblo viene originariamente su familia. Y como tú bien dices, el retorno de los refugiados es un tema clave en el conflicto por dos razones principales. Por un lado, por cuestión de números puramente, 2/3 de los palestinos del mundo, 8 millones de 12 son desplazados. Hay 7,5 millones de refugiados palestinos en el mundo y hay más de 500,000 desplazados internos. Entonces, es imposible encontrar una solución duradera que no un poco solucione la situación de 2/3 del pueblo palestino. Al mismo tiempo, la ideología sionista, que es un poco la ideología que está detrás de este conflicto, de la creación de Israel, es una ideología que se basa en la mayor cantidad de tierra con el menor número de palestinos. Es una ideología que tiene como base el vaciar Palestina histórica de palestinos, con lo cual, para revertir un poco o buscar una solución de raíz, hay que revertir este proceso de expulsión y hay que asegurar el retorno de aquellos que fueron expulsados ilegalmente. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Badil y la comunidad de refugiados, creemos que es imposible conseguir una solución justa y duradera que no incluya al menos el derecho al retorno. El derecho al retorno no incluye un retorno obligatorio, mandatorio, pero sí el asegurar que todos los refugiados y desplazados tengan al menos el derecho a poder volver a sus hogares de origen. Uh-huh. Se trata pues el problema de los refugiados de un problema de justicia, cuando la comunidad internacional, en concreto pues las Naciones Unidas, lo han intentado abordar desde un punto de vista pues asistencial, ¿no? Prácticamente la labor de la comunidad internacional en estos campos de refugiados es suministrar una serie de servicios y bueno, poco o nada se hace por presionar a Israel para garantizar que para que ese derecho sea garantizado, ¿no? El derecho que les asista a los refugiados según la resolución 194 de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, exactamente. El derecho al retorno de los refugiados es un derecho que está incluido en no solamente en una resolución, sino en muchas partes del derecho internacional. El derecho de los derechos humanos internacional reconoce el derecho de uno a salir de su propio país y a poder volver. El derecho de los refugiados reconoce el derecho al retorno. El derecho a la nacionalidad reconoce el derecho de los palestinos a la nacionalidad que les tocaba por vivir donde vivían. Y como tú bien dices, sobre todo, y la más simbólica es la resolución 194 de las Naciones Unidas, que se aprobó en 1948. Y no solo se aprobó en 1948, sino que firmar esa resolución y aceptarla fue la condición que se le puso a Israel desde las Naciones Unidas para poder convertirse en miembro de las Naciones Unidas. Israel firmó esa resolución, obviamente nunca se implementó, y desde 1948 hasta 2017 esa resolución se ha ido aprobando cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, no ha habido ningún interés político ni ningún movimiento político en hacer esa resolución una realidad. Y como tú bien dices, incluso el sistema de las Naciones Unidas es un sistema creado para ofrecer solamente unos servicios básicos a los refugiados palestinos vía UNRWA, que es la agencia de la ONU responsable de los refugiados palestinos, pero es una agencia que no tiene ningún mandato de protección ni ningún mandato que le permite negociar o luchar por el derecho al retorno de los refugiados. Es una agencia que está limitada a ofrecer servicios, al contrario que la ACNUR, por ejemplo, que es la agencia más conocida de refugiados, que no se encarga de los palestinos. La ACNUR como agencia tiene el mandato y la obligación de buscar una solución a la situación de los refugiados, incluyendo el retorno o preferiblemente el retorno, mientras que la UNRWA, que es la agencia que las Naciones Unidas creó específicamente para los refugiados, es una agencia que no tiene ese mandato, con lo cual los palestinos hoy en día no tienen ninguna sola agencia internacional ni de las Naciones Unidas que defienda ni que esté trabajando por el derecho al retorno. Y esto es una limitación, una falta de protección enorme, y es uno de los objetivos o es una de nuestras mayores luchas en Badil, un poco el presionar a la comunidad internacional para cambiar un poco esta situación. Bueno, pues quizás esa presión sería más masiva y más efectiva si, para empezar, todos esos visitantes que anualmente llegan a Belén atraídos por su simbología religiosa, pues que se dieran un paseo por los campos de refugiados y conociesen de primera mano, como tú has hecho, pues la realidad que allí se vive, ¿no? Nosotros con este espacio pues hemos querido aportar de alguna manera un poco de luz sobre una realidad muy importante en el y clave a la hora de hablar del conflicto palestino, y que muchas veces pues por no ser noticia de grandes titulares pues pasa desapercibida en los grandes medios de comunicación. Y bueno, pues ha sido un placer contar con tu testimonio. Vale, muchas gracias a vosotros por hacer tiempo y espacio para cubrir estos temas también en vuestro programa, lo agradecemos mucho. Pues eskerrik asko a Maia Elorza, trabajadora del Centro Badil en Aida Camp, eskerrik asko eta nahi duzun arte, agur. Zueri, agur. Zuten mugarik, ez dago esirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Eta astero legez, elkarrizketaren ostean eta bukatu horretik tartetxo bat eskaini ohi diogu boikot kanpainari, nazioarteko boikot, desinbertzio eta zigorren kanpainari. Eta bueno, gaurkoan pues azken aste honetako bi albiste jaso ditugu, biak oso aipagarria. Bai, lehenengoak Kadiz aldera eramango gaitu, bertan Israelgo zinema astea prez zeukaten, eta bertako udalak bertan bera gelditzeko esan zuen. Felicitan al consistorio de Cádiz por cancelar el ciclo de cine israelí. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha recibido con gran satisfacción la decisión del Gobierno Municipal de Cádiz de cancelar la muestra de cine israelí que había programado, porque entra en colisión con la campaña internacional de boicot al Estado de Israel. El ciclo de proyecciones organizado por la Embajada de Israel en España había comenzado el pasado martes en el Espacio Cultura Contemporánea de Cádiz y constaba de 4 largometrajes de ficción que han recorrido diferentes festivales europeos. La Delegación Municipal de Cultura decidió suspender el ciclo al comprobar que entra en contradicción con el acuerdo de adhesión a la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz en la sesión celebrada el 12 de agosto de 2016. En aquel acuerdo, recuerda la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el Ayuntamiento de Cádiz se comprometió con la campaña internacional de boicot de subvenciones y sanciones al Estado de Israel por el cumplimiento de derechos humanos y legislación internacional contra el pueblo palestino. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía señala que esta iniciativa no boicotea individuos o creaciones por el mero hecho de ser israelíes, sino que su foco son las instituciones gubernamentales israelíes, como la Embajada Israelí que organizaba esta muestra, las organizaciones e instituciones que promueven la defensa de los derechos humanos y promueven esta campaña son contrarias a la promoción del lavado de imagen de un Estado como el de Israel, que viola sistemáticamente los derechos humanos del pueblo palestino. Eta jarraian izpide izango dugun albistea nazioarteko erakundetatik iritsi zaigu. Nazio Batuen erakundeak hain zuzen ere ohartarazpen bat helarazi die Palestinako eremu okupatuetako asentamenduetan lanean ari diren 150 enpresari. La ONU envía cartas de advertencia a 150 compañías que trabajan en los asentamientos ilegales israelíes en Palestina. Hace 2 semanas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU empezó a enviar cartas a 150 compañías en Israel y el resto del mundo advirtiéndoles de que iban a ser incorporadas a una base de datos de empresas que hacen negocios en los asentamientos israelíes de Cisjordania y Jerusalén Oriental, según declararon al diario Haaretz funcionarios israelíes y diplomáticos occidentales relacionados con este tema. El funcionario israelí que pidió permanecer en el anonimato debido al carácter confidencial del tema señaló que las cartas enviadas por el propio comisionado, el jordano Zeid Ra'ad al-Hussein, advertían a estas compañías de que estaban haciendo negocios en los territorios palestinos ocupados y, por tanto, su nombre podría incorporarse a una lista negra elaborada por la ONU de empresas que operan violando la legislación nacional y las decisiones de las Naciones Unidas. Dichas cartas, cuyas copias llegaron hasta el gobierno israelí, solicitan a las compañías que aclaren a la comisión sus actividades empresariales en los asentamientos. Un diplomático occidental, que también pidió permanecer anónimo, indicó que 30 de esas 150 compañías son estadounidenses y otras proceden de países como Alemania, Corea del Sur y Noruega. La mitad son israelíes. En agosto, el Washington Post informó de que entre las compañías estadounidenses que habían recibido cartas se encontraban Caterpillar, Priceline.com, TripAdvisor y Airbnb. Según la misma información, la administración Trump está intentando trabajar con la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para evitar la publicación de la lista. La cadena de televisión israelí Channel 2 informó hace 2 semanas de que la lista incluía algunas de las mayores compañías en Israel como Teva, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezek, Elbit, Coca-Cola Israel, África Israel, IDB, Eged, Mekorot y Netafilm. Funcionarios israelíes de alto nivel temían que la desinversión o la reducción de actividades empresariales debidas a la lista negra hubiera empezado a convertirse en realidad. Según sus informaciones, la Oficina de Asuntos Estratégicos del Ministerio de Economía estaba al tanto de que algunas de las empresas receptoras de la carta habían respondido al alto comisionado afirmando su intención de no renovar los contratos vigentes ni firmar otros nuevos. Bueno, pequeños pasos simbólicos al menos que se dan en las más altas esferas diplomáticas, y que tienen pues en el punto de mira estas empresas que operan en asentamientos ilegales y que por lo tanto pues contravienen la legislación internacional. Bueno, hauxe izan da dena gaurkoz, amaitu beharrean gaude. Nola nahi ere gogoratu gaur 8 hemen izango gaituzuela bueltan Zintzo Demonio Alabedi eta 97 irrati libreen guinetan. Eta gogoratu alaber gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzherriak.rg webgunean, irubebikoitzalabedi.eus webgunean, eta baita Facebooken ere uintifada elbidean. Datorren astera arte, agur! Agur!